sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 998ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de la nada misma! ¿Cómo están? Bueno, no responden lógicamente porque en la nada porque misma la nada se genera misma, así como un vacío que, bueno, pero nada, ya volverán de algún lado. Señoras y señores, de algún lado a donde nunca fueron, eso es chido. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto en una especie de pose. Vamos a ponernos en pose porque ha venido fotógrafos de una revista muy prestigiosa y entonces... Ah, no es para nosotros. Ah, que las instala... ¿A quién? Bueno, está bien, ¿no? Nico ha hecho un buen trabajo y le quiere sacar fotografías. Es de los técnicos del mañana, chido. Bueno, está bien, no nos peinemos para la foto entonces. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del Pesco Cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que igualmente posa. Por las dudas, nunca sabe cuando un paparazzi está cerca, está como le ocurrió a Lady Di. Espero que no pase lo mismo. No, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella no pertenece a la realeza, pero es real. Pueden tocarla. No, changos. Sí. Pongan algo, seguridad, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, y que le sacan fotos todo el tiempo. Sí. Basta de tomarle fotos, basta. No sabemos para qué. Muda, hay que venderlas. Yo sé, promociona el programa, por lo menos. Sí. Las fotos de la Muda, luego bueno, no importa dónde aparece. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación, el que se cruzan las fotografías. ¿Sabes? Cuando salen las fotografías, porque se cruzan ante la cámara, y le dicen, ¡ah, ya me cagó la foto, chango! La cola prensa y sale. Sí, ya me cagó la foto el chango, quítenlo. Qué vergüenza, estamos contigo. Es que está trabajando. Está trabajando. Usted, claro, están con la mamada. El mundo está trabajando y ustedes están mamando. Es verdad. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Mikio. Sí que sí, mucho trabajo, Mico. Pero todavía no hay una mierda para los 1000 programas. No, es verdad. El único que trabajó es Fer Alejandro. Sí, hay gente igual que nos da ánimos, que dice, bueno, no se preocupen, está Big Apa, que dice, bueno, ya el programa mío es un número. Apa también trabajó. APA también trabajó, sí, ¿verdad? Sí, y APA trabajó para el programa mío. Sí. Cosa que no hemos hecho nosotros, no importa. Estamos bien así, estamos casi en el mejor momento de nuestra historia. Los dioses en los que nadie cree se confabulan para que tengas otro día negro. Corres los pasillos de la enajenación y tus piernas se mueven solas. Tu cabeza se taladra con el mismo pensamiento una y otra vez. Y al llegar a la puerta no recuerdas qué es lo que te trajo hasta aquí. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El Bellotero de Nogales, Sonora, México. ¡Ah, hola, Bellotero! ¿Qué onda? ¿Cómo han iniciado este año? Espero que poca madre. Yo aquí esperando mejorar en este año nuevo. Quiero platicarles lo que me pasó. ¿Está mejorando? Iniciando el año. No, ya empezó la chingada, me parece. Pero no importa. Dice, bueno, resulta que yo pienso que en todas las familias hay algún pinche familiar que se pone pedote. Eso es verdad. Sí. Aquí tenemos todas hay más de uno. Estudios sociológicos que detectan que existe un tío pedote en toda la familia. Que muchas veces es tu padre pedote. pedote que la hace de tío pedote para otros. Claro, sí, de carácter transitivo, ¿verdad? O abuelo pedote. O abuelo pedote, sí, póngale. Sí. Madre pedotas también hay. También hay, sí. También hay tías pedotas, Martas pedotas, que sí. Es decir, no pertenecen a la familia, pero son... Ah, llegó Marta, sí. Que es una vecina, una compañera póngale, de chamba sí, sí. O algo así, y se pone pasa con la sidra y... Claro, bueno, este es el caso de la familia del bellotero, a donde no falta justamente el pedote de las reuniones. Dice, quería platicarles lo que pasó iniciando el año. Dice, siempre hay algún familiar pedote y hace un desmadre en los días festivos como las fiestas de fin de año. Y que yo tenga, permítame la distracción, pero el señor Miyagi está presente en la nave y el lagarto. Mire lo que hace. El lagarto acaba de cazar un zancudo con ¿se desintegró? Con dos palillos de ¿cuáles son los que se de comer arroz? Esto es una polilla. Es una polilla. Está comiendo la nave. La nave se va a desintegrar de adentro para afuera. Pero lo agarré en el vuelo. Muy bien, siga practicando. Mientras yo sigo con el bellotero y su familia del pedote. Dice, y que yo, bueno, tenga un tío que nomás empieza a ponerse pedo y se transforma. Y es un verdadero desmadre. Pues bueno, pensaba, ¿es de los que se ponen pelotas? Claro, no sé, pero él llegó el tío. No cuenta todo, el bellotero no escatima en narraciones. El tío pedote llegó, en este caso, no en el nuestro tío pedote del programa, sino el tío pedote del bellotero llega a Nogales y dice, ¡oh, cómo anda la familia! Y llega temprano. Sí. El riesgo de que un tío pedote llegue temprano es que tiene más margen para ponerse pedo, sobre todo en estas fiestas, ¿no? Pues pensaba. Tío pedote hay que usarle tarde. Más tarde. Es más, no hay que invitarlo. Y 12 menos cuarto decía, tío pedote, ¿por qué no te vienes así? Que claro, pues, ya estará pedo en otra fiesta. Pedote, sí. Claro, ya estará en otro lado y dice, no, ya me cuesta moverme, yo me quedo aquí. Es más, ni reconocerá quién habla, así que no importa. Pero va a faltar la alegría. Y va a faltar, ese es el margen, ¿no? Porque uno por un lado lo rechaza y lo discrimina, y por el otro lado se ríe un rato. Qué aburrida está la fiesta, falta el tío que se pone la corbata en la cabeza y baila en culo a la Macarena. Sí. Bueno, pero en este caso o bien el tío pedote, somos unos putas. Sí. Dice, pues pensábamos que se había ido. En determinado momento se ausentó de la fiesta familiar de Año Nuevo. Nosotros pensamos que se había ido a su casa y a otra parte a cagarla, ¿no? Póngale, sí, por otra parte. Dice, pues resulta que al otro día, en la mañana, llegó mi novia con los suegros, la cuñada y una tía que venía con ellos, quienes habían llegado de viaje y pues venían a saludar. A la primera vista se veían que la tía era medio mamona, muy propia y correcta. En eso volteo y la quiere abrazar mi tío, debido a que se acostumbra a dar abrazos en Año Nuevo. Y aquí donde vivo, dice, mi tío estaba todo vomitado, orinado, y le colgaban los pinches mocos de la nariz. Lo que pasó es que se había quedado dormido en el cuarto donde guardan las herramientas mi padre. Y no y nos habíamos... la puerta. Cerraron la puerta. Claro. No nos habíamos dado cuenta, dice, que estaba ahí. Y cuando se levantó, fue a dar un abrazo de Año Nuevo, batido en vómitos, mocos, orine, probablemente cagado, dice. Bueno, al verlo, mi padre lo quitó y le dio una patada en el culo y lo mandó de nuevo al sitio donde vino. Claro, era el fenómeno de la familia. Los sin tierra, los sin tierra que se meten en la casa. Vuelve a la, ¿dónde están las herramientas? Y el otro pedó, ¿no? Iba y es que lo dejamos dormir ahí. No debe, claro. No tiene familia, no tiene nada. Sí, lo dejamos acá en la casilla de herramientas para que duerma, porque usted sabe, señora. Dice, mi madre le dio un sinfín de golpes en la cabeza regañándolo. ¡Ah, pedote asqueroso! ¡Cochinos es que arman al chamaco con su novia y su familia, la novia y todas esas mamadas! Yo me cagaba de la risa y me llamó la atención mi madre y me dijo que esas cosas son una vergüenza para la familia, que no debería reírme. Pero pues somos una familia desintegrados, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sí, me despido, tripulantes de la María Tijuana. Felicitarlos y decir que el tío pedote está... Aparte no es una vergüenza, es como... Así es la familia. Así es la familia. No. Pasa eso y luego ya cosas menores van a pasar desapercibidas. Claro. O sea, tu padre en calzones caminando, no pasa nada. Rascándose una nalga y diciendo, claro, ¿a qué hora se partió el fútbol? Tu madre arreglándose el sostén. Claro, y a eso pasa que... Pasa así, como diciendo, oye, papá, están mis suegros aquí. No, por favor, todo bien. No importa, lo veo en la pieza. Lo del tío y listo. Claro, lo del tío, todo. El tío ya es nuestro ídolo. Sí que sí. Absoluto. Bueno, loco del Salvador, El Salvador dice, saludos, desintegrado. Saludos. Me reporto esperando que este sea el año en el que el mundo se desintegre. Estuvo chingón el último programa del año 05, dice, en el que mencionaron a casi todos los desintegrados. No me he perdido ni un programa, aunque no me había comunicado por esto, metido en millones de reportes anuales de mi trabajo, que siempre que estoy cagado en números al carajo, dice, pero aquí estamos, cabrones. Me despido pensando en Lu de Lima, Perú, ya que a veces todos no escucha el programa. Sí, todos pensamos en Lu, porque a veces no escucha el programa porque su PC no tiene altavoces, es decir, no lo escucha nunca güey. Claro, sí, hay que meter. A veces dice, y su jefe no le da un respiro. Lu, un abrazo, y también para toda la tripulación de la nave. Bueno, ¿cómo ha llegado? Hay que darle altavoces a Lu. Me parece que se están encontrando en el ciberespacio Lu, de Lima, Perú, con Guanaloco, de El Salvador. Póngale. Y Lu viene llorando ya. Sí, sí. Ay, no puedo escuchar el programa porque mi jefe no me da respiro. Es más, ahí viene de nuevo. Y así sigue esto. Sin respiro, sí, sí. Patito Feo de la Barría. Hola, dice: Patito Feo. Ah, quiero tirar a la basura a los políticos en esa especie de bolsa mundial. Güey, ya están en la mierda. Las cosas, sí, ya. Más basura que eso. Claro, ¿cómo los rescatas? Andreita Lanita de Puro Perú, de Puno, Perú. Que es Puro Perú, ¿verdad? Sí, que sí. Puno. Dice: arrojaría al olvido a mi enamorado, por tarado. Ay, dice que. Arrójalo. Que no le importó, pues. Y ya mi trampa, dice: la verdad, no sé qué es él para mí, pero igual lo quiero olvidar. Es mejor estar sola y así va a ser, dice Andreita. Sí, la niñita nos da la espalda, media vuelta y se retira lo más alejada posible de su enamorado, que le vale madre es todo. Le dice: te engañé. Me vale madre. Sí. Y así se repite otra historia de amor. Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Batanjera. ¿Qué onda, hijos de su María Tijuana? De acuerdo a unos estudios realizados por la Sociedad Anónima de Locos, Psicópatas y Maníacos Anónimos, dice, se llegó a la conclusión de que la batanjera, o sea, yo, está loca. Sí, pero ¿saben qué es lo más chido de todo? Que gracias al niño elefante no me doy cuenta de eso. Ah. Es más, siento que la gente alrededor de mí está loca. Sí, que sí, malditos. No sé qué me pasa. No, es normal. No soy normal, dice la batanjera. No, es normal. No la contradiga. Digo, tampoco es que haga cosas extrañas por la vida. Simplemente la gente tiene una onda súper rara y yo trato de no mezclarme con eso. En fin, al carajo con todo. Salud, post-scriptum, no estoy briaga ni nada por el estilo. Bueno, te creeremos, sí que sí. Te conocimos así sobria. Susi, que no sabemos ya dónde está. No. Si está en la isla donde hay un solo cine, si volvió a New York, si está en su España parte. Natal o en su Italia adoptiva. Hola, cabrones, desde la isla de los majoreros. Bueno, está bien. Les deseo un muy buen año. Ah, muchas gracias. Ya está. Juvenal de Puno, Puno. Que leer solo una. Lo primero que arroja. Es que yo no sé por qué este mensaje no es de hoy. Entonces, claro, sí. A lo mejor ya regresó. Juvenal de Puno, Perú, dice: lo primero que arrojaría sería a mi sobrino. Dice, porque como que me estorba, se le cruza en todo el momento. Sí, sí. Arrójalo. Arrójalo. Satán de Juliaca, Perú, dice: hola, cabrón, es la chingada, al fin encontré un espacio donde joder y ser feliz. Aquí, güey. Imagino que no. No. Pollero. No vengas a jodernos a nosotros. Por favor. Que tenemos todo organizado. ¿Has visto algún cartel? Aquí está todo pensado. Sí que sí. Sí, sí, por favor. El Pollero de Nogales, Sonora. Hola, Pollero. Ha llegado alguien más de Nogales, no solo sí el bellotero. Sí. El Pollero llega aquí, dice: bueno, saludos. El Pollero, que es esposo de la Pollera. Claro. Vende pollos él y pollos ella. Dice, no. Saludos. Otra cosa, saludos, pinches cabrones. La pollada está también en el Perú. Sí que sí. Claro, y bueno, no, pero no. Aquí estamos en Nogales. Saludos, pinches cabrones. Feliz año nuevo. Quiero que la muda querida me diga: chinga tu madre, por favor. No muda pido querida. Mucho. Adiós, muda querida. Sí. Debes mentar a la madre. Bueno, dalo por hecho. No vale la pena. Sí. Sí. Ahí estábamos. Hola, ¿qué tal? Sí, fui a Tela, dice alguien aquí. Ah, Molinda, Molinda, la más linda. Dice, fui a Tela. Ah, estuvo en una playa paradisíaca. Una playa caribeña. Dice, lo extraño es que habitan un montón de negros que hablaban castellano como segunda lengua y aún practicaban sus costumbres. Era un tipo de negros agraciados, de rasgos finos y estilizados. Nada de apariencia de gorila como sale en la tele, ¿eh? ¿Dónde vio negros con aspecto de gorila? No, ese es, claro, debe haber visto a Charles Barkley, por ejemplo. Póngale, claro. Bueno, pero no, y escúchame, en este caso se ve que vio en la tele y le vendían justamente, no, gorilas, dijo, gorilas, no te metas con tus primos grandes, por favor. Dice, bueno, al regreso de mis vacaciones vi un montón de estos negros agrupados mirando como unos tipos bailan. En realidad, por razones obvias, los tíos tenían máscara y látigos y bailaban como poseídos por el mal. Le di a mi papá... No nos mientas a nosotros. ¿Dónde te metiste, Molinda? ¿Ha visto orquídeas salvajes? Molinda dijo, voy a hacer una noche loca. Dice, bueno, le pedí a mi papá que acelerara porque me dio miedito. Dice, besos, Molinda. ¿Qué le pasaron con el carro por medio del...? Estamos aquí celebrando un ritual que viene de 3.500 años antes de Molinda. Cristo. Y pasó Molinda con la troca tocando bocina de la cucaracha. No, Molinda, eso no se hace. Molinda, eso sí, si Levi-Strauss te llega a escuchar, sí, te menta la madre, sí, ¿eh? Sí. Levi-Strauss o cualquiera parecido a Levi-Strauss. Bueno, muchas gracias aquí Daniel Rank, es de El Eléctrico, se hace llamar, desde Capital Federal Argentina. El Eléctrico. Bueno, yo por mí me arrojaría a Bush a la misma basura, porque ahí encontraría buenos amigos y todos son igual a él, dice, así que se va a venir bien. Dice, lo que también tiraría a la basura es a mi hermano, porque él no está, por ejemplo. Es un pinche rompebolas, sí, sí, que anda larveando todo el día. Ah, es larva. Sí, yo también me tiraría a la basura. Estamos esperando que se convierta en mariposa el hermano de Daniel. No llegará en periodo, o gusano de seda, o alguna mamada productiva que haga esa larva asquerosa, sí, que lo único que hace es estar concentrado en su PC jugando juegos, Andrés, al carajo. Dice, está todo el día larveando en la PC. Pero lo malo es que está todo el día larveando en la PC, es que no me deja boludear a mí. Ah, dice, no, bueno, está mal. Por mí que se joda, el pinche jodón. Dice, bueno, no, está bien, larven por turno. Sí, que sí. Turno larva a la mañana, turno tarde, la otra larva mayor. ¿Qué pedo, hijos del nopal galáctico? Dice, aquí lo saluda Anianka. Dice, ¿cómo se pasaron el año nuevo? Yo no me quejo. En fin, solo escribo para felicitar al Mico. Feliz cumpleaños y ya cuídense, cabrones. Bueno, primero de enero fue Mico, ¿ves? Alguien te quiere, sí, bueno, son muchos. Mico Bello tiene más éxito con las mujeres, inclusive en Mico Bello. Sí, sí, sí, sí. Y le han... siempre lo tuvo. Igualmente, no ha llegado información del Micotlán, de decir, el Micotlán, que personal, es una cosa interna. Bueno, está bien, no nos metemos con eso. Martín de la esquina del frente, Bella Unión, estamos en la República Oriental del Uruguay. Hola, Martín. Dice, bueno, quiero tirar a la basura a muchas personas, a muchas que deberían ser tratadas como desechos radioactivos, porque aunque sean cadáver igual, Gieden y corroen. Nombres, aquí queremos nombres. Gieden, no es Gieden el famoso, ¿no? Gieden, Anthony Gieden. Es igual Gieden, Gieden del verbo hedor. Póngale. Increíble, nunca lo había visto conjugado este verbo y mi vida es otra a partir de este momento. Igual no me gusta cómo se oye, ¿eh? Gieden y corroen, dice, nada más digno de ser. Espero que llegue Urbantic a decir ahora, no, está mal conjugado, está mamada, sí, ¿no? Sí. El hedor, yo gedo, tú gedes, el gede, nosotros gedemos. Espera y verás. Espera y verás. Dice, bueno, nada más digno de ser tirado junto a la mierda que los verdaderos hijos de puta que nos clavaron todo el año pasado, que empiece el tal 2006 en un envase inviolable de alta resistencia en algún abismo marítimo, dice Martín, desde la esquina de enfrente, Bella Unión, República Oriental del Uruguay. ¿Dónde queda Bella Unión? La deja cerca de Montevideo, sí, si la buscamos en el mapa la encontramos, cabrón, porque la vamos a buscar, ¿eh? Sí, sí. Desde aquí arriba la vemos, pero no tenemos el margen de distancia, ¿no?, de dónde está Bella Unión. Explícanos qué es eso de Bella Unión ahí en Uruguay. Mertiolate de La Paz, California, México. Hola, Mertiolate. Dice, yo arrojaría la basura a mi suegra y a mi suegro. Sí, yo también. Y la suegra manda igualmente, que arroje a la suegra, sí, y el suegro luego va resignado a la basura. No, ahí va mi jefe. Se fue mi vieja, así que voy con ella. Omar Benito de Juliaca, Perú, dice, cabroncillo, estoy enojado con ustedes. Muy bien, así, todo el mundo debe estar enojado con nosotros. Sí que sí. Porque si no, nos sentimos discriminados por aquellos que no se enojan con nosotros. En este caso dice, porque no me nombraron en el programa 995. No me nombraron, ¿por qué, carajo? Ay, Cronos. Cronos es otro que se ha enojado, porque dice, yo soy alguien importante. Cronos, eres el más importante. Sí que sí, güey. Cronos, nuestra reverencia, en tus manos estamos. Y aquí nosotros no nombramos. No te vengas de nosotros. Está mucho, un chingo, güey, pero bueno, de algún... Sí que sí. Fuimos impiadosos, lo lamentamos mucho. ¿Qué carajo? Dice, arrojaría a la basura con zapatos y todo a los encargados de Radio Extremo aquí en Juliaca, que toda la semana pasada no se acordaron de ustedes y nos pasaron un programa que para que alguien llame por teléfono. Hola, estamos en Que Alguien Me Llame Por Teléfono. A ver, nos ha entrado una llamada. Hola, estamos en Radio Extremo. Que alguien me llame por teléfono. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Te comunicaste con la radio? Ah, no, perdón, quería comunicarme con la panadería. Chale, seguimos aquí en Que Alguien Me Hable Por Teléfono, el programa más escuchado de todo el Perú. Hola, sí, estás comunicado con Que Alguien Me Hable Por Teléfono. Soy Gerardo Raldes. Yo soy tu madre. ¡Ay, mamá! No me has hecho los mandados que te he pedido. Es verdad, mamá, pero ya voy para allá. ¡Trae! tráeme la leche y un pollo. Estoy en mitad de programa, mamá. Ah, ese programa de mierda que haces todos los días. No, espera que te corto, mamá. No lo tomes a mal, pero no quedamos en línea privada. No me gusta que me cortes. Quedas hablando con producción, mamá. Está mal lo que estás haciendo. Estás saliendo al aire, mamá. Estoy al aire. Estás al aire, mamá. Quiero enviar un saludo a mi difunto marido. Gracias, mamá. Que mi padre no está muerto, mamá. ¡Mamá! ¡Hola, Gurispe! ¡Ah, hola, Joroco! Bueno, antes que nada, soy el Joroco. Ya que mi hermano se metió a escribir de nuevo y está a hacer, muy pelote, y hacer desmadre. Y oír de nuevo, dice, más vale, bueno, aclaro ahora. Dice, para que no surjan los problemas que había en un principio con los mensajes de los dos. Sin más, redobles, che, quería desearles un buen comienzo Joroco, de año. Y tu hermano no se casó. Tu hermano, y nos hemos porque ahora como que nos evade. La historia de tu hermano, le preguntamos. Se casó y se separó. Misionero, te casaste. Porque y ahora no, dice, no, que estoy estudiando. Claro, le preguntamos, misionero, así que te casaste. Y él nos dice, no, fue un año de estudio muy intenso. Sí. Misionero, ¿estás casado? No, porque las palomas cuando comen y lo guardan en el buche. Nos cambia de tema. Y nos cambia sí, de tema. Sí, cada entonces, vez está más colorada no, la tierra. Claro, dice. No queremos preguntarle más. Así que, no sé, dinos tú, Joroco. Un abrazo para ti, Joroco. Satanix de Moquegua, esto es en el Perú, Moquegua, lo estoy diciendo bien, o Moquegua, bueno, algo así, corríjanme, ¿no? Moquegua. O algo vale, así también, sí. Sí. Bueno, Satanic desde el Perú sí, dice sí. Hola a todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Es la primera vez que les escribo, cabrones. Pero ya los llevo escuchando como 6 meses. Y quisiera mandar un saludo a la muda. Bueno, lo que yo arrojaría a la basura es a nuestro presidente Toledo. Dice, porque según él estamos mejor, pero en realidad estamos más jodidos. Oye. Yo, Toledo, estoy mejor. Ah, muy bien, claro, todo está bien. Y aquí mi esposa, Chuaca, también está mejor. Está mejor. Sí que sí. Así que no me vengan con mamadas, ¿eh? Se ha operado nuevamente. Sí. Bueno, y su cabello está cada pero, vez mejor. Sí, mira cómo brilla. Bueno, me despido y espero volver a escribir el Satanix. Bueno, Satanix, un abrazo para ti desde ese infierno peruano. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Gabriego, de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gabriego. Dice, brothers, muchas felicidades por los 1000 programas. Son lo máximo. Un abrazo a todos los integrados. A la basura, dice, voy a echar las crudas de las fiestas. Déjenme, les cuento que me fui con Carlitos, otro desintegrado, a Acapulco. Carlito. Cuando leí Carlito, te quiero mucho, Carlito. Ay, yo no sé esas cosas. Habla con tu madre. Hola, ¿quién habla? Carlito, te quiero mucho, abuelita. Pero que te pusiste pedote. Pero te pusiste pedote. No, abuelita, tengo 8 años, abuelita. Espera que te doy con tu tío. Tío Pedote, te llama Carlito. Hola, te quiero mucho, tío Pedote. ¿Qué quieres que te compre? Chale, el niño quiere lana. Bueno, quien no entendió la parodia CNN. Es un comercial de CNN. En realidad no es comercial, es esas campañas, sí, campañas de quieran a Carlito. Amén, sé los unos a los otros. Y quieran a Carlito, que es lo más importante. La cuestión es que no estuvo saliendo esta campaña últimamente porque Carlito se fue con Gabriago a Acapulco. Sí. Y dice, y cuando le dije, ¿qué, vamos a echar unos alcoholes? Él me decía, tengo sueño, mejor después. ¡Chale! Y al final no me bajaba de alcohólico, dice, pero mejor digamos, salud, un abrazo, felicidades salud. Y cuídense. Un abrazo grande para Gabriago ahí en Atlanta, Georgia, pero ya con la mente todavía en Acapulco. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Jafid. Hola, Jafid. Yes, de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, ¿qué pasa, habitantes de la jungla cósmica? Ahí les va un chiste chingón. Sí, chingón, pero hay que sacar las orejas de los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, así. violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Estaba Tarzán y Jane en la selva y Jane estaba más fogosa que nunca. Así que le dice a Tarzán: Tarzán, ¿y tú cuando querías follar, qué hacías? ¿Con los gorilas? No, Jane, gorilas, partir madre. Yo usar hoyo de árbol. No, Tarzán, yo te voy a enseñar dónde es mejor. Y Jane empieza a desnudarse sensualmente hasta quedar desnuda y se recuesta en el pasto y le dice: ahora sí, Tarzán, mete tu pinga aquí, Tarzán. Tarzán, en su punto máximo de excitación, se dirige hacia donde estaba Jane, se para cerca de ella y tira tremenda patada con todas sus fuerzas, pegándole justo en la... Jane, después de desmayarse del dolor, cobra sentido nuevamente y dice: ¡ay, cómo eres de pendejo, Tarzán! ¡No mames! ¿Por qué chingados hiciste eso? Tarzán, no ser pendejo. Primero revisar si no haber abejas en el hoyo. Claro, estaba acostumbrado a que haya. Sí, pero tenga la costumbre no se cambia de un día para otro. La costumbre no se cambia de un día para otro. Tarzán estuvo mucho tiempo solo en la selva y le salían abejas del hoyo. Claro. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Sabe lo que pica? Claro, ¿sabe lo que pica? ¿Sabe lo que pica? Es más, Jane le tendría que haber dicho: de este hoyo no salen abejas. No, pero hay mucha miel. El Rasta hoy desde el Cusco, en el Perú, en Puno, Perú, dice: viajo todos los días. Ah, ¿cómo es? Ah, porque está en Cusco, Juliaca, Puno. Ajá. Es decir, hace un itinerario a lo largo de todo el Perú. Dice: estimados amigos desintegrados de la María Tijuana, les saluda el Rasta hoy desde algún lugar del sur del Perú. Bueno, lo que yo estaba pensando era meterle un bate de béisbol de maricueca. Al maricueca, mi profesor de filosofía, no, fisiología humana, ya que el muy cabro se le ocurre cancelar las clases del día de hoy, martes. Bueno, no es martes, pero no importa. No. Ya que se le antojó hacerlo justo hoy, que tenía que exponer sobre la fisiología del sistema circulatorio. Me deja como un cojudo, ya que fui a la universidad vestido como un pingüino, o sea, con un terno, dice, camisa y mi corbata de Bart Simpson en pleno verano caribeño. ¡Mierda! Estaba sofocado con el calor, aparte de que me... ¿Y no habré suspendido todo por cómo fuiste vestido? Claro, sí, quizás sí, te vio y dijo, no. Se suspende la clase. Aparte de que me quiero quejar de que ese profesor es un cabrón, dice, o sea, maricón, dice, me ahueva los gestos de cabro que hace en el salón y encima de todo hace una asignatura muy difícil, ya que se le ocurre cada cosa al carajo, ¿cómo me pollas con él? ¿Cómo ¿no? se le ocurre? No se le puede ocurrir una mierda, si es, no, es nada más que el cuerpo humano. Sí, estamos hablando no de una ciencia exacta. Sí que sí. No es la medicina. Tú no puedes ser demasiado creativo. Esto es como una nariz. Claro, no, es una nariz. Pero también puede ser una oreja. Pero no, pero da fisiología. Puede ser que vaya con mamadas del tipo la aorta, que la vemos por aquí, es como la carretera interestatal. Tengamos, y le entra con metáforas así. Entonces lo digo como si metáforas más. No, metáforas no, ¿eh? Claro, tenemos la aorta. Metáforas no. Entran por a aquí. A eso claro, digamos filosofía y letra. Un ventrílocuo y un ventrílocuo. Tenemos aquí. Tenemos un ventrílocuo que nos va a dar la clase sí de la diferencia entre ventrílocuo izquierdo y ventrílocuo derecho. Sí que sí. Para eso traemos. Y entonces se pierden. Los niños ya no saben cómo aprender porque tienen un problema. Te comprendemos, cabrón. Sin más que decir, hasta pronto. Y nos escribimos para el 1000 programas. Dice, bueno, cuídense, muchachos. Sí, hacen un buen trabajo. O lo que hagan ustedes. Dice, no sé cómo se llama. Bueno, un abrazo para ti, cabrón. Y aquí un mensaje para Lagarto. Ah, mierda. Mensaje para Lagarto. Léamelo. Se Lagarto. Léamelo. Hola, señor Lagartija. Mire, pues. Es Urpi. Sí. Hola, botella Urpi. Mire, pues. Yo le escribo con respecto al rechazo para con mi prima Urpi. Ah, no, es Yaridia, que peruaniza justamente claro, para sí estar en tono con Urpi. Así que primero el mensaje de Urpi que dice: Lagarto, de casarte te casas, aunque sea a punta de pistolas. Esta señorita que está atrás mío, ¿la ves? Una que trae ropa de vaquerita. Sí, la vaquerita. Sí, que sí. Sí, es mi prima Yaridia, de Monterrey. Dice, bueno, ¿ves que trae un pequeño revólver? Bueno, sí, bueno, será pequeño el revólver, pero... bien que hace sus agujerillos, ¿eh? Ay. Lagarto, cuida tus decisiones. Nosotras somos mujeres poderosas y de nosotras depende que tu campaña triunfe o fracase. Oh. Así que, nada, todo es bien simple. Ganas o pierdes. Una risa macabra. Sí que sí. beso, me abro, dice, y no estoy peda. Y se da media vuelta y se retira. Pero que es Linda Evans en Dinastía. Es Linda Evans en Dinastía, cabrón. ¿Linda Evans era la mala o la buena? No sé, es una de las dos. Mi porque está la otra que, ¿cómo se sí, llamaba? Igual las dos eran malas. Claro. Y eran buenas. Ramona Benítez era la otra. Linda Evans. Linda Evans y Ramona Benítez. Ramona Benítez. Dinastía. Sí. No recuerdo cómo llamaba no, la otra. Tampoco. La otra llamaba Yaridia. Y llega después del más mala todavía, dice, mensaje para el lagarto. Hola, señor lagarto. Mire pues, yo le escribo con respecto al rechazo para con mi prima Urpi. Usted no sabe a quién está rechazando. Tiene que casarse con pero ella. Yo no la rechacé. Mire que somos mujeres de armas tomar, dice, mientras está con su cuerno de chivo, sí, blandiéndolo ahí. Dice, y puede que de nosotras dependa el triunfo o el fracaso en la política. Es sencillo. Se casa con ella o gana las elecciones, o no se casa con ella y pues las pierde. Y pues que... En tono norteño dice, y pues que hasta que un pequeño accidente le ocurra. Claro, esto ya es amenaza mafiosa. Sí que sí. Un complot, podríamos decir, llamemos al peje. Dice, ya nos vamos entendiendo, pelado este. Dice, bueno, aquí les dejo que decida. Dice, le mando un pequeño beso. No, un beso, no, un pequeño beso. Él el revólver, el pequeño. Sí. Y cuídense mucho, en serio, cuídense. Adiós, lagarto bello. Y a Lidia Posdata dice, por el pisco, ni se apure. Dice que puede garantizarlo en el momento en que dé el sí. Lagarto, usted está ya casi como obligado a dar el sí. ¡Yo no doy el sí! ¿Ah, no? ¡Doy el sí que sí! ¡Sí que sí! Muy bien, cabrón, pero yo me estoy... ¿Sabe qué? ¿Qué, güey? Me estoy imaginando... Me estoy imaginando el programa... Ajá. Usted estando casado. Continuamos con más mensajes. Llega el reverendo Smith de Juárez, Nuevo León, México. Es como... me está llegando un mensaje. Un mensaje. Bueno, sí, okay. Cabrón, llega un mensaje, pero estamos en mitad del programa. Quiero decir, amorcito, decir, pasa por el mercado y compra pañales. Sí, ¡oh, me olvidé! No, ¡mierda! De comprar pañales. Bueno, tendría que haber ido antes de venir al programa. Sí, estamos en el programa ahora. Por bien, favor. Bueno, ¿qué onda, mis hermanos? Aquí les habla Luz. Luzbelito Heavy Metal desde Santa Fe. Espere, güey, ¿qué tiene el teléfono? Sí, está sonando. ¿Tiene el teléfono? Si la línea no tendría que estar aquí conectada. Sí, estoy trabajando. Sí. Creo que no puedo ir, mi amor, ahora. Pero, amiga, no tengas que poner la línea. O sea, no puede estar sonando el teléfono. ¡Ya sé que no gano dinero suficiente! Lagarto, lagarto. Ok, ok. Ok. Lagarto. Ok. Bueno, sí, sí, unos minutos. Es que debía ir a una reunión de padres al colegio ukelele. ¿A dónde va ukelele? Al colegio ukelele. Y me olvidé. Bueno, bueno, está así bien. Así que me voy. No, cabrón. Y tengo no. que ir. No, pero no sé, apure. Mire, hoy es día de póker aquí con el Capitán Vinilo. Yo no puedo jugar póker hoy. No va a jugar. No, debo llevar a mi esposa al cine. Sí. Se lo prometí. Chale, pero entonces estaremos... Espera que tengo un mensaje. ¿Podemos seguir con el programa? No, espera. Bueno, ahora ya me entró la curiosidad. ¿Qué dice el mensaje, cabrón? Pendejo, no quitaste la basura y hay un caimán en nuestro baño. ¡Oh, mierda! ¡Descubrió el caimán! ¿Puede decirle a su esposa que deje de comunicarse en unos segundos? Digo, nada más terminamos el programa. Sí, ella y, lo sabe. Pero, bueno, está bien. ¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo andas? Soy el Kike, reportándose desde Chaco para mandarles saludos y decirles a todo un ching a su madre. Muy bien. Sí, aquí sí. Se ha comunicado... ¿quién es esta? Fernanda, desde el DF mexicano, dice... ¡Ay, lagarto bello! ¿Cómo me gustaría que me enchules la máquina? No, porque, guay, si no leas DF, mensajes. Quiero unos besos. Cabrón. ¿Qué pasa? Pero usted sabe que mi esposa es muy celosa. Bueno, güey. Después me madrea toda la noche. Bueno, cabrón, sí, está bien. No, güey, así no se puede. Así no se puede. No. Chale, lagarto. ¿Sí? ¿En serio se va a casar? Sí que sí, güey. En el 2050 y haremos un programa de radio que se llamará Lo que tú digas, mi vida. Buena suerte. El amor no se puede contener, pero sus consecuencias sí. Esterilizando a tu mascota, evitas que tenga cría y se previenen graves enfermedades. Pedí en tu municipalidad el servicio de esterilización. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, amigotes de la María Tijuana. Solo pasaba para saludarlos y desearles un feliz año nuevo, ¿no? ¡Feliz año nuevo! Es el mensaje más común del mundo. Es insoportable cuando te mandan eso. Creo que deberían colgarlos los testículos a todos. ¿Qué opinan? Dice, nos vemos. Y no, no, me gusta enviar feliz año nuevo. Soy el hipermario, dice. Es más chido enviarlos en julio. Sí. Para llegar antes que todo. Porque aparte tú dices, sí, ay, sí. Tiene la PC defectuosa. Le ha cambiado mal. Tiene la PC defectuosa. Tiene la PC defectuosa. Le cambió que, la fecha y festeja todo el tiempo. Le cambió la fecha y él seguía por la PC. Y entonces, sí, dice, ah, no, a mí me dice que es 31 de diciembre y yo mando a mi lista de mensajes. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Feliz año nuevo! El 7 de diciembre me pasó su cumpleaños. Claro. Bueno, está, ya hace no unos es. Martiolate dice, cabrones de la doble etiqueta de la fantástica, pues con este mail sigo el cuento de lo que mi dojo, de lo que fue mi dojo. Mi dojo, dojo es ese lugar. Mi dojo. Mi dojo es ese lugar donde se practican artes marciales. Ah, ¿verdad? suena más dice, a mi dojo. Claro. No, no es mi dojo todo junto. ¿Es dojo solo? Es dojo solo. Ah. Pero este es el dojo de Martiolate. Es un dojo dice, privado. Dice, sí. Yo estaba en el medio de esa fila de ninjas con sus obis en la mano, dice, y el sensei me dice, corre lo más rápido que puedas de un lado o a otro en el dojo, y dice, yo ya pienso, además como el sensei tiene un tono, sí, tiene un tono como filosófico, te puede mandar hacer cualquier mamada que tú estás diciendo, dices, por algo es me lo dice. Dice, claro, el sensei dice, abre los cantos y introduce esta pipeta en tu ojete. Sí, sí. Ah, el sensei me está enseñando algo. Sí que sí. No sabemos qué mierda, no, pero no, luego no, con el Yoda. Tiempo aprende. Claro, es como un Yoda, donde dice, la vaca sola mastica hasta que el pasto se convierte en otra cosa. Dices, chale, sí, sí. Me ha enseñado la clave de la vida. Y entonces ahí estaba, entonces corriendo de un lado al otro en el dojo. Dice, y cuando uno corre, cuando me pegan en el trasero, el primer obi, cinturón, con ese correazo, dice, empecé a correr como nunca en mi vida, de un lado al otro del dojo. Y cada vez que iba sentía que en mi cuerpo se desconectaba del dolor y mi mundo se desintegraba, pero con puro dolor. Ya caminaba, ese dojo es medio extraño. Sí, sí, sí. Se decía, sí, hay motociclistas vestidos con cuero, mujeres tipo alemanotas con látigos de tres puntas. Póngale. Es un dojo muy extraño que queda en Berlín. Dice, bueno, y cuando me falta una sola, me dice el sensei, la última vez caminando, lento. O sea, ¿se imaginan? Empiezo a caminar lento mientras mi cuerpo se desconectaba, y cuando terminó el sensei me da un abrazo y me dice, feliz cumpleaños. Pues bueno, eso es la forma de festejar el cumpleaños allí. Dice, bueno, ya saben. Ah, qué chido. Qué chido, el sensei. Sí. Un fenómeno. El sensei macanudo, che. El pero sensei. ¿No quieres ir de copas con nosotros? Claro. No me quiero imaginar cómo hacen una despedida de soltero en el dojo ese. No. Mejor me voy sí, a. Mejor no te cases nunca. Me voy a practicar kickboxing. Sí, que sí. A otro lado. Uno de los pinches hermanos, Merol, se ha comunicado. Ja, hola, pinche hermano. Sí, eso que durante el tiempo estuvieron chingando algo así como unas semanas antes. Dice, bueno, quiero saludar antes de que, pues, no mamen, llegue el programa número 1000, la puta, pues. Quería decir un chingo madre a todos mis cuates que me ignoraron cuando les dije, hay un programa bien chingón que se llama En caso de que el mundo se desintegre, y sale un tipo que se llama el señor Lagartija y el pirata, y son unos locos. Bueno, yo no lo escucharía. Yo tampoco, no lo presentaste muy bien. Sí, sí. O sea, si a mí me dicen, oh, escucha el programa Nelson y Gardner, que es un programa bien loco, que hay dos tipos, uno que se llama Nelson y otro que se llama Gardner, yo no lo escucho. No, pero suena un poco más chido. Sí, pero los muy güeyes me dijeron, no mames, cabrón, no escuchamos pendejadas. Pues un chingo es su madre para ellos, sí, un chingo es su madre para sí, ellos. Sí. No escuchan pendejadas, las de pendejadas que habrán escuchado a lo largo de sus vidas. Me gusta esa gente que dice, yo no escucho pendejadas. Sí. Hey, ya empezó el show de Cristina. Hola, mis amigos de los chingones de la galaxia, ¿cómo están? Ya entramos un año nuevo, con todo, dice Silviño Carioca Porteña. Silviña. Dice, después de tantos festejos, aún así estamos embalados para la fiesta de los 1000 programas. Bueno, veamos, aquí estoy yo, Silviña Carioca, la Porteña Carioca, con mi pequeño aporte para la primera y más importante festichola del 2006. De la casa de mis suegros, donde pasamos a Natal, traje turrones, nueces, castañas portuguesas. ¡Ah, qué ladrona! Y medio Perú, y entre paréntesis pone pavo. ¿Así llamará en Brasil? Hoy me das medio Perú. Ah, ¿quieres medio Perú? Pues tengo un Perú entero. Póngale. Y es un pavo de que están hablando. Sí. Mire usted, ¿eh? Dice, desde la casa de mis cuñados, a donde pasamos el año nuevo, traje farofa. Farofa no sabemos lo que es. No. Frutas. Frutas no sabemos lo que son. Tampoco. Y dice, y bacalao. Y bacalao, no sé, nos imaginamos un pez. Un pez, sí. Sí. Dice, y del cumple de Ricardo, tortas con sorbetes, helados. Del rebelión de Copacabana, me sustraje muy distraídamente una media tonelada de fuegos artificiales, ya que con más de 30 toneladas lanzadas durante 20 minutos y a partir de las 12 de la noche. Ya dice, está toda la fiesta preparada. Ya, dice, nadie notó la falta de lo que. No, que no. Dice, así que bueno, y estoy enviándolos directo para la nave. También ya hice los contactos con la Escuela de Samba Beija Flor. Ah, eso es lo mejor. Campeón del carnaval 2005 para animar la galera, muchachada, dice. Pues sí, hace falta alguna cosa más, solo me avisan, ok, mi estilista. Tenemos eso, Dita y. Sí, de Brasil viene toda la fiesta, ¿eh? De Brasil como viene siempre. La fiesta. O fiesta, como siempre. Más fiesta pone Brasil, ¿eh? A mí no me gusta la fiesta brasileña, pero bueno. A veces no se prime como la. Que. La como fiesta es brillante. Como fiesta la fiesta, sí, es do Brasil, sí, sí. Dice, bueno, mi estilista ya tiene terminado mi vestido. Se mandó a hacer en lugar de el estilista ir a cortarse el cabello, se fue a hacer el vestido, sí, que porque sí. Ella le gusta porque la originalidad. Un vestido de pelos. Un vestido de pelos. Está de pelos. Claro. Dice, beijos más. Una feliz año 2006 para todos. Postdata, farola, no, farofa es harina de mandioca mezclada con huevos duros. Bacón. Bacon, ¿no? El bacon. Sí. Ese. Manteca. El bacón es el padre de Baco, ¿no? El dios, sí. Manteca. ¿No se llama solo así en inglés? No. El bacon. No, la manteca. Imagino que no. Dice, pasas de uva. ¿Por qué flashe? No sé, porque el bacon no es manteca, cabrón. Bueno, no importa. Ahora llegan mensajes diciendo, sí, cabrón, tú te equivocaste, ¿no? Pero el bacon me suena como que. Vamos a hacer carne asada con bacon. Y llega Kevin Bacon, póngale, el de Footloose, y dice, y está para dar la vuelta, en perfecto inglés, y se retira. Eso es el Bacon, Kevin Bacon, muchas gracias. Un abrazo para... Qué bueno que te expliquen algo y no entiendas la explicación. Sí, sí. Eso es lo más chido. Dice, cabrón, les saludo a su amigo Oso Ferro desde Villahermosa, Tabasco, México. Oiga, Oso Ferro. Tengo una sola pregunta, ¿qué es el pionono? Muchas gracias, y ahí lo tenemos. El pionono es una masa... parecida, que puede ser como agridulce, sí, pero como si fuera de un pastel, sí, como de un pastel, pero que se utiliza hiper fina. Para hacer un rollo y se le pone adentro, sí, jamón, queso, huevo duro, huevo pollé, cabrón, bueno, pero lo que se te ocurra. Mira, a ver si conoces cómo cuando lo es enrollas. ¿Cómo es el que es en Argentina que es con carne? Matambre. El matambre, claro, viene a ser como un matambre, pero de... ¿Y qué es un matambre, güey? ¿Y qué es un matambre? Bueno, claro, por eso, si no lo conocen, matambre. Es como un pastel finito, sí, que se puede enrollar y que se le puede meter muchas cosas y que lleva sobre encima, sí, mayonesa. Y un poco de bacon. Y un poco de bacon. Gracias. Era muy chido, Gracias, cabrón. Si no entendiste, bueno, que alguien que conozca que es el pionono, que lo explique, sí, de mejor manera, favor. Y más simple y más breve, por favor, porque ya, pionono, ¡Suena fuera de contacto! ¿No suena como a papa, pionono? Sí, suena a papa. Pionono 22 acaba de salir al balcón a dar justa... Me imaginé un papa en forma de pionono, ¡qué chido! La bendición en la es plaza... Es medio Bob Esponja, pero bueno. Sí, es súper Bob Esponja. Dice, la bendición en la Plaza San Pedro el día de hoy a cargo de Pionono 28. Amigos, soy el pionono y me retiro. Bueno, sí. Muchas gracias. A todos los que se han comunicado... Me retiro porque leído... hace calor y se me está pudriendo. Sí. Porque estas cosas... Campanita, vete, va a durar 20 minutos más el programa de hoy. Tienen que entrar todos los mensajes que ya de por sí... No, güey, estamos perdiendo contacto. Bueno, está bien, señora. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con pánico. ¿Con pánico? Con pánico en las calles. ¿Ah, sí? Y con un DJ pinchando música que no tiene nada que ver con la forma en que tú vives. Dale. ¡Ah, bingo! Como la primera canción que sonó en el caso. Sin que nos dais, que cabrón. Primera canción, empezamos con la primera canción que usted nombró. Iba a terminar, sí, una canción. Pero la puede nombrar 500 veces más. ¿En serio me dice? Sí que sí, güey, es solo una canción. Chidísima, pero una canción. No me pongo triste, no me pongo nostálgico, no me pongo. Es solo un acontecimiento que sucedió, pero puede volver a suceder. Sigue teniendo vigencia, quiero decir, o sea, hay muchas veces la música que escuchamos no tiene que ver con nuestras formas de vida. Y sí, sí, güey. Bueno, señoras y señores, suena The Smith Panic. Ah, me siento revitalizado, ¿eh? ¡Ah, cabrón! Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros sus monitores, por los teléfonos, por nos escucha a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 5-3. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89. Radio Noticias. Presencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calle aquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio Venturo. Urbana. Concierto. J. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Future FM. Y Radio C. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Solo a veces y Panorama. En Bolivia, Radio Lito Fuentes. Radio Eco. En México, Tabasco Radio. Y Radio Colores. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, Corporativa Nueva. En Suecia, Studio. En Canal 71 de VHF con el cura Fiestero en su mecedora. Sí que sí. Porque sí. Que se mece y se mece. Se mece y se mece. Recuerda el sitio oficial que canal3.com estará reencontrado el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México. Sí que será mejorado. Damas y caballeros, no te mejores, sigue desmejorado. No, no, no, te voy a decir. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. This is Eddie Hayes de la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Colombo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que yo la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchucula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.